Un cazador, que cada tanto escribía, dijo: «No hay cacería como la cacería humana». Y a aquellos que han cazado hombres, armados durante bastante tiempo y han disfrutado, no les importa nada más. Esta frase es de Hemingway, del autor Mirá vos, de Adiós a las armas. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Porque un día la presa va a enjaular al cazador. Empieza otra vez La tierra detrás de mis ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira, flores de color de la mentira. No hagamos ruido. No te muevas, que andan cerca. Están por todos lados. Ahí los veo. Ahí los veo. Ahí vienen. Agáchate, agáchate, agáchate. ¿Qué se debe sentir cuando sos el blanco? Sí, ser el blanco. No de color, el blanco a bajar. Tenés un circulito rojo en la frente, valés 100 puntos. Y sabés que los tiradores a sueldo están parapetados para darte. Y te persiguen días y noches por el monte, por la ruta, por las calles del centro, por los años de los años. Y te tienen entre las dos cejas, justo en el medio de su par de ojos rojos, que son la mira con que mira un asesino. Ser un blanco de caza cuando el cazador vive para eso, para eliminar el objetivo o para la caza deportiva y de exhibición, entonces, en ese caso, tal vez no mueras, pero quedarás en la jaula para que el vecino asustadizo y la vecina aterrada puedan comprobar que tu destino de especie era ser cazado. ¿Qué se siente ser el pueblo cuando la patria es un club de caza? Y fueron selectivos en la cacería. Esto fue una cacería. ¿A dónde lo lleva? ¡Tu nombre, tu nombre! ¡Eh! ¡Grita tu nombre! ¡Nuevamente detienen a alguien! en este momento. Están llevando detenidos a los periodistas, se llevan a los jóvenes. Estas son para identificar, son balas que te identifican. Y estas son las de goma que te estás sin disparar. Intentaba escapar de lo que fue una verdadera cacería humana. Recibió un disparo en un glúteo, es decir, lo recibió por detrás. Ese disparo ascendió por dentro de su cuerpo, abdomen, terminó en el tórax. Allí lo cazaron. Lo que quieren es justamente agarrar a los laburantes, a los que vienen en forma pacífica a manifestar. ¿Cómo es tu nombre? Tenés que decir tu nombre porque después te llegan los... ¡Ambulancia! ¡Ambulancia! Esto fue una cacería. ¿Pero desde cuándo esta tierra es un coto de caza? ¿Quién vino a enjaular, a exhibir su presa como un trofeo por los medios, por la historia, por los museos y las coronas? ¿Cuál es el botín para el cazador? ¿Sobre qué pueblo se largaron los perros a morder, a oler sangre y carne nueva? Siempre la misma milonga, vas a decir 1492... Otra vez con el cuentito de las carabelas, los europeos entrando a tajo y destajo sobre estas poblaciones de América. Sí, otra vez 1492. Porque si bien en los libros de historia siempre pasan más cosas, en la memoria real, la nuestra, hay marcas más profundas. 1492 es una cuchillada de medio lado, capaz de voltearnos si no fuera por algunas resistencias que amainaron el golpe, che. Cuentan los abuelos guaraníes que en las riberas del Paraná vivía Anaí. Anaí era muy querida por sus hermanos, porque al terminar el día, subida a los árboles, se ponía a cantar. Pero un día llegaron los invasores. Esos valientes, atrevidos y aguerridos seres de piel blanca que arrasaron las tribus y les arrebataron las tierras y su libertad. Anaí fue llevada cautiva junto con sus hermanos. Pasó muchos días llorando y muchas noches en vigilia, hasta que una noche, en que el sueño venció a los guardias, Anaí intentó escapar. Pero uno de ellos despertó. Ella, aterrorizada, le hundió un puñal en el pecho y huyó rápidamente a la selva. El grito del guardia despertó a los otros españoles. Ella corrió todo lo que pudo, pero al rato fue alcanzada. En venganza por la muerte del guardia, le impusieron como castigo la hoguera. La ataron a un palo e iniciaron el fuego. Cuando el fuego comenzó a subir, Anaí se fue convirtiendo en árbol. Al amanecer, los soldados se encontraron ante un hermoso árbol de verdes hojas relucientes y flores rojas aterciopeladas, que se mostraba en todo su esplendor como un símbolo. El símbolo de la valentía y la fortaleza ante el sufrimiento. Las piernas bien firmes sobre el suelo, la cabeza erguida, digna, la mente fría y el corazón ardiente. Por decir eso que la mayoría siente, pero que el miedo les aconseja no andar diciendo. Por tener la esperanza sin ser ingenua de que las cosas pueden cambiar, de que las cosas pueden cambiar. Le andan persiguiendo, le andan queriendo. Años al derecho de decir lo que está bien hecho, lo que se dice y lo que hay que callar. Ya no persigue. Estar escrito en un papel ni bañado en agua bendita. Por alzar la bandera y mantenerla en alto, reclamando el derecho de ponerle un alto a la carrera de la sangre que gotea por las alcantarillas, a la nube de mentiras que tapa todo lo que brilla y a las balas que atraviesan el país de orilla a orilla. Por alzar del fango lo que vale y por sostener con hechos lo que de su boca sale. Por eso la persiguen como perros de casa, por eso ya no está segura ni en su casa. Por eso le andan persiguiendo como perros de casa, por eso ya no está segura ni en su casa. Por decir y por mostrar y por decir, ay, por decir y por mostrar y por decir. Le andan persiguiendo, le andan queriendo. A principio de este año, apenas empezadas las clases, la negra agarró algunas horas de economía y allá fue a dar clases. Para llegar a la escuela del paraje tenía que tomar el colectivo a las localidades, que la dejaba en la ruta, pero igual bastante cerca de la escuela y a horario. Un viernes, antes del puente, justo en lo que fue el viejo club Sol de Mayo, la policía sube al colectivo y empieza a pedir documentos. La negra pregunta el porqué del operativo y el efectivo ni siquiera se molestó en informar mientras su compañero bajaba por la puerta de atrás a uno de los pibes que, justamente, también iba a la escuela donde estaba cursando el último año. «Vienen de los parajes a robar a la ciudad», le dijo el policía al chofer antes de bajar. Y el morochón que manejaba la miró a la negra por el espejo y le dice: «Volvieron las racias, parece». Y siguieron viaje hasta la escuela. Nadie más habló. Al chofer, que como siempre iba escuchando Los Redondos, 20 y pico de años antes seguramente lo paraban porque llevaba el pelito largo, porque siempre le gustó ir a los recitales y encontró en el rock esa manera de libertad de mitad de los 80 y los 90, y los milicos lo descansaban diciéndole que ya se le iba a terminar ese airecito a democracia. Porque sí, porque los cazadores seguían en sus puestos y tenían las mismas ganas de cazar. Se les hacía y se les hace espuma en la boca cuando acercan el dedo al gatillo o cuando la mano empuña el palo. Por ahí el chofer, que saludó a la negra antes de dar la vuelta, estaba en aquel recital de Los Redondos del 91, ¿por qué no? Y cuando volvió al pueblo, empezó a escuchar un nombre. Un nombre que ahora recuerda cada vez que a su colectivo se sube un cazador. Walter Bulacio. Tal vez el chofer morochón también sabía. Mi más profundo agradecimiento por cómo he sido tratado, por cómo me han cuidado. 3 años de prisión para un comisario que lo dijo todo en sus últimas palabras. Que esperábamos mínimo la pena máxima, que eran 6 años, pero la verdad que realmente ya solamente me da bronca que no se lo haya imputado por el homicidio de él, me molesta. Yo sabía. Yo sabía, Yo sabía. Mi hermano tenía 16 años, estaba a punto de cumplir 17 años, ¿entendés? Y que la nada te lo saquen. O sea, a mí me hubiera gustado conocerlo, entender, pero no pude. Habíamos quedado que si a cierta hora él no caía, tipo 8 de la noche, era porque se había ido con los amigos del barrio. Así que en realidad fuimos re despreocupados al recital porque no caía. Nos fuimos, hicimos la de siempre. Fuimos al recital, vimos a ver si estaba, vimos la banda de Bonzi y nada, nos volvimos a casa, vimos algunas cosas, algunos hechos policiales que se reflejan después en los medios, el tema de los micros, de las golpizas. Yo sabía. Sabemos que Walter fue detenido cerca de las 9 de la noche, es decir, antes incluso que empezara el recital, que fue trasladado con uno de los primeros contingentes que llegaron a la comisaría. Sabemos que estuvieron durante largo tiempo todos juntos, hasta que fueron clasificados en varones y mujeres, mayores y menores. Sabemos que los menores fueron llevados a esta eufemísticamente llamada sala de menores, que no era otra cosa que un calabozo con un cartelito en la puerta que decía sala de menores. Los signos de un cuadro neurológico fueron muy evidentes: vómitos, temblores, mareo, incapacidad o dificultad para articular palabras, no se podía mantener de pie. Lo llevaron a Walter a una oficina donde volvió a vomitar y finalmente a las 11 de la mañana llegó una ambulancia que trasladó a Walter, que todavía estaba consciente, al hospital Pirovano. Lo notable fue que hasta el momento en que Walter sale de la comisaría, e incluso unas cuantas horas más tarde, ni su familia ni el juez de menores de turno, que debió haber sido inmediatamente anoticiado de su detención, habían recibido comunicación alguna. Yo sabía. Aprovecho esto para invitar a los chicos, a los familiares, a todos, que me acompañen en la marcha de Walter para pedir justicia y que se termine una vez por todo esto. Y de tantas detenciones de menores, muertes y todo golpe que están sufriendo los menores. Solo yo sé el dolor. Indudablemente no hay mucho más que discutir.

Vamos a bajarnos del colectivo y vamos a subirnos a la Tata una vez más, la camioneta andariga que nos lleva radio por radio haciendo el camino de las palabras. Ahora mismo, mientras Sofía va manejando y Margarita se acomoda en el asiento de atrás para dormir su siesta, Juan Pablo pone para escuchar lo que acaban de grabar recién en Radio Nexo. Hay que seguir camino, pero la cacería que les contaron Fede y Daniel hace un rato los dejó pensando. Y salieron a casa el pibe y los tiraron todos acá. Todo el día. Sí, ¿cómo se encierran ahí? Lo dejan tirado ahí, ponele, si a vos te agarran temprano, tipo 9 de la mañana. Estuvieron hasta la... No, si nosotros cerramos el programa en la mañana, lo bonito, todavía estaban, sí. Hasta las 2 de la tarde. Esposado. Armaban el vaso, salía la racia policial a los distintos barrios, siempre los mismos barrios, bueno, los más humildes, Huilevide, viste, que parece el golf, pero hay otras realidades. Ahora la camioneta está saliendo de Villa Allende, donde está Radio Nexo. Si hay internet, Juan y Sofía me van a mandar el material que juntaron para contar una nueva cacería. Radio Nexo se subió al aire en el año 2008 y el nombre habla de juntar voluntades para hacerlas escuchar. Y se hacen escuchar porque cuentan cosas como estas y porque uno de los pibes casados, aquel día del 2014, andaba por la radio y pudo contar cómo la policía va cazando la ciudad, encerrándolos, vallándolos como cabecitas negras adentro de una jaula. Bueno, una especie de cárcel improvisada, ¿no? Y como Villa Allende nos contaron, todavía se discute entre las barriadas y el club de golf, y los señores y las señoras bien necesitan ver que están cuidados. Los cazadores, de uniforme y de civil, salieron por los barrios y sacaron a los pibes de sus veredas, de sus vecinos, de sus laburos, para llevarlos a un corral, a exponerlos en las plazas para que aprendan a no andar con gorra, a no ser negros, a no andar con las zapatillas rotas, a no levantar la mirada, porque hasta eso le ordenaban. Mirada al piso, mientras un corral le rodeaba los cuerpos. El jefe del circo habló de operativos de saturación, pero en un coto de casa, dicen, es una exhibición de la presa. Ahora últimamente andan mucho los policías y los barrios andan al vuelo, así, buscando a ver qué sea. Andan al vuelo, buscando a ver qué sea. La policía consiguió lo que quería. Para gran parte de la sociedad, el operativo fue casi perfecto, con los detenidos a exhibición de todo, armas de fuego y algunas cosas que supuestamente se habían secuestrado. Digo, la policía consiguió el objetivo que iba a buscar. Para una parte de la sociedad, los 37 chicos que estaban adentro de un corralito eran delincuentes. Vos me estás mirando y yo voy a caer. Un poco con bronca, viste, por lo que pasó. No puede ser porque ir caminando a la casa de tu abuela te lleven por nada. Íbamos yendo así por la casa de mi abuela, viste, por atrás de la ruta nueva de la Boderó. Y veíamos todo lo que pasaba, así que iban los móviles para todos lados, así los policías. Y nos paran unos civiles y nos llevan, así por nada, porque no teníamos nada, ni habíamos hecho nada. Lo levantamos, íbamos a la casa de mi abuela y nada más. Nada, le iban a tomar los datos y lo iban a largar, supuestamente, viste. Y entramos así, había 3-4 personas así de la policía preguntándonos el nombre y el apellido y por qué lo habían llevado. Y lo hacían pasar así en fila, lo pintaron los dedos y ahí me hicieron pasar ahí el corral ese que habían armado. De ahí ya nos hicieron tapar la cabeza y bueno, y ahí me tuvieron 6 horas sentados como del cuello todavía. Bueno, yo en un momento levanto así, porque yo no me sentía culpable ni nada, como para estar agachando la cabeza ni tapándome. Y vienen los del éter, así me bajan la cabeza a retarme, como diciendo: quédate quieto. Vos me estás mirando y yo voy a caer. Colgado en tu sien, vos me estás mirando y yo voy a caer. No me ves, pero ahí voy a encontrar tu prisión de llaves que solo cierran. No me ves, pero ahí voy a encontrar tu prisión. Uno dice que estaba trabajando así, el frente de la casa estaba así, cortando el pasto. Y dice que estaba cortando el pasto así, que estaba con la... Y justo había salido la hijita de él, con la madre y todo. Y nada, vinieron los policías así, le dijeron que suelte la máquina, que lo iban a llevar. Y le sacaron a la chiquita de los brazos, todo así, se lo llevaron. La niñita llorando dice que le daba cosas a la hija, porque... Que lo lleven así, al frente de la hija. Y había otro caso que un chico así que estaba yendo a la obra, una o dos cuadras antes de llegar, con vianda, todo, con ropa de trabajo, y lo llevaron. Y había otro caso que chico que había salido del boliche, 8 de la mañana, salió el boliche y afuera lo paran, ahí a la puerta, ahí nomás. Tu cara se borra, se tiñe de gris. Serás una piedra sola. Te desprendes de mí, yo me quedo en vos. Ya mis ojos son barro en la inundación. Que crece, decrece, aparece y se va. Ya mis ojos son barro en la inundación. Solo voy a volver, siempre me vas a ver. Necesitamos apoyo, dice. Si pueden venir del otro lado con la camioneta, los agarra de espalda. Necesito apoyo. Mi comandante, ábrase que entro con la camioneta. Ok. Así fue la cacería en el sur. Así organizaron la casa de Santiago Maldonado. Y la comunidad se larga a correr, a cruzar el río, a salvarse. Pero no. Cuando los cazadores están como orquestados, es muy difícil. Cuando la caza es una política de Estado, no se puede escapar tan fácil. Porque nos tiraron los perros apenas llegaron a América y de ahí para acá... Siguen persiguiendo pueblos. El blanco que apunta, ahora, vestido de verde. Y no es nada nuevo, ¿eh? Mirá, durante el primer gobierno de Perón, en Rincón Bomba, un paraje cercano a Las Lomitas, Formosa, el pueblo pilagá se había reunido para recibir la noticia sobre un nuevo dios. Las danzas y los tambores resonaron durante muchas noches, pero en el regimiento 18 de Gendarmería, que estaba a un kilómetro nada más del paraje, ya se estaba armando la cacería. La matanza se alargó durante días y noches, pero no solamente fusilaban, sino que perseguían a las mujeres que escapaban, hasta que ellas quedaban agotadas de tanto correr y correr, y ahí las violaban. Muchos nenes y nenas murieron por las heridas de bala o quemados. Muchos ancianos murieron vencidos por el cansancio y la sed, acorralados por las tropas que patrullaban el acceso a los arroyos. Y lo poco que sabemos de lo mucho que quisieron tapar es por la película de Valeria Mappelman, Octubre Pilagá, Relatos del Silencio. Mappelman nos lleva a esos rostros curtidos, a esas palabras dichas a media voz, contando lo que pasó en carne propia, ¿no? La película se rueda en el mismo momento en el que se reconstruye de alguna manera la historia del pueblo Pilagá, y esos hombres y esas mujeres nos llevan hasta el mismo lugar donde los masacraron, donde los cazaron. Entonces, un equipo forense se encargará de aportar las pruebas a una justicia que, claro, necesita los huesos para reconocer una masacre. Y se demandará al Estado por crímenes de lesa humanidad. Por el camino, con gorros y gorras por el azote del sol, van los más primeros y las más primeras en busca de los restos de aquella cacería, y ahí mismo va la cámara y la mirada de Mappelman, y cuentan y señalan lugares, señalan paisajes y recuerdan por dónde corrieron y hasta cuándo, escapando de gendarmería. Valeria Mappelman, que reunió relatos, pero también papeles con información y fotos de archivo, se juntó a charlar con la tierra para contar un poco más de esta cacería. En este recordatorio del masacre de los pueblos Pilagá allá en el año 47. Y después empecé a trabajar con los sobrevivientes de una masacre que ocurrió en el año 47 en Formosa, cuando aún era territorio nacional, Formosa. Para nosotros una lágrima grande y una tristeza. Cientos de víctimas, no está claro el número, no se pudo establecer el número de víctimas. Está la sangre de los pueblos Pilagá, acá Las Lomitas, al alito nomás de Las Lomitas. Están los cadáveres de nuestros ancianos aladitos de acá en Las Lomitas. Un hecho perpetrado por la Gendarmería Nacional. Conocer en esta historia que fue tapada durante muchos tiempos. Que se desata en octubre del 47 a raíz de una gran reunión que había en La Bomba en torno a un sanador que se llamaba Tonquiet, a un hombre que curaba. Se habían reunido mucha gente, se dice que miles de personas, y se los empezó a tratar de desalojar de ese lugar para ser llevados a lo que eran las colonias indígenas de Bartolomé de las Casas y Francisco Muñiz. Estas colonias eran lugares donde las familias indígenas trabajaban cortando quebracho, cosechando algodón para el Estado Nacional. Eran reservorios de gente que había sobrevivido a distintas campañas militares. Y ellos, los Pilagá, se negaron a ir a estos lugares. Y se produce una represión el 10 de octubre de 1947 y una persecución que duró varios días. Duró hasta fin de mes. Entonces hay muchos desaparecidos, ocurrieron violaciones de mujeres. Cuando ocurre la masacre del 47, a ellos no les queda muy claro cómo se desata toda la represión. ¿Por qué tanto? Se preguntaban, ¿por qué nos mataron? No entendemos por qué nos mataron. Estábamos en una reunión religiosa, éramos muchos, está bien, nos decían que no fuéramos, que despejáramos el lugar, etcétera. Pero no se imaginaron esas consecuencias. Que de un momento a otro, el día 10 de octubre, se iban a sembrar ametralladoras delante de ellos y disparar, o sea, una ametralladora Colt, como las que usaron en ese día, ¿no? Eran ametralladoras pesadas. Disparaban más de 500 balas por minuto. Fue tan desproporcionado el ataque que 60 años más tarde se seguían preguntando por qué. Paraguato, que sigue eso en 1947. خجاري قد ألبي. Esa voz de la tierra que nos cuenta la cacería junto a Valeria Mappelman es del amigo Bartolo Fernández. Y la directora también nos contó que cuando proyectó su película en Las Lomitas, muchas mujeres se acercaron a contar que sus madres y sus abuelas también habían sido violadas, que esos hechos eran los más ocultos, los más secretos, y que no solo dolían profundamente en las mujeres, sino también en los hombres. Que no habían podido evitarlos. Mirá cómo libera esto de contar historias, aunque sean horribles, sacarlas para afuera, ¿no? La cosa es que con lo que llevamos andando este capítulo de hoy, ya nos avivamos que los cazadores se cambian de ropa con los años y recargan sus balas con el paso del tiempo, y cuando toda la patria es una alfombra verde, se necesitan más tierras. Y ahí gatillan otra vez. Mirá, hoy, ahora mismo, 2018, la misma Valeria Mappelman nos cuenta que el gobernador de Formosa, Childo Insfrán, solicitó la nulidad de las personerías jurídicas de 11 comunidades Com y Pilagá que viven en la provincia de Formosa. Sí, claro, sus tierras. Dos de estas comunidades fueron conformadas, pobladas otra vez, digamos, con el regreso de sus habitantes 70 años después de la cacería de 1947 que ahorita mismo estamos contando. Parece que con armas o con papelerío burocrático la cacería sigue. Sigue porque el mismo Estado que se formó sobre el genocidio de los pueblos es el que sigue arrendando leguas y leguas de tierra para que sus hijos pródigos, los apellidos más ricos de este país, no pierdan ni una lonja de la vaca gorda. Mirá vos, me acordaba de lo que dijo el viejito Galeano. Hasta que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de cacería seguirán glorificando al cazador. Pero por uno de esos desquites de la historia, nosotros y nosotras podemos seguir escuchando a Mappelman, que es la voz de los pueblos cazados. Y 60 años más tarde, cuando este hecho comienza a ser denunciado por las comunidades y se da lugar a un juicio por crímenes de lesa humanidad contra el Estado, se encontraron tres fosas comunes en relación a esta matanza. Y el Estado había emitido documentos secretos y reservados a través del Ministerio del Interior, que se desclasificaron 60 años más tarde. Entonces, cuando los encontramos, en esos documentos quedaba claro que el Ministerio del Interior, el Ministerio de Guerra, la Dirección de Protección al Aborigen, la Gendarmería Nacional, habían planificado la represión del año 47, habían movilizado las tropas a través de documentos, de cables. Había firmas, había sellos. Y fuimos a Formosa con esos papeles. Y eso fue un impacto muy fuerte. Ver el involucramiento de los ministerios del gobierno de esa época, ¿no? Hubo en el año 47 un intento de la prensa oficial de responsabilizar a un segundo comandante, digamos a una segunda línea, diciendo que había disparado sin orden alguna. Y esa historia fue tomada por el peronismo actual. Y cuando uno busca en internet, busca en Google y busca masacre de Rincón Bomba, encuentra muchas veces esa historia, ¿no? Y en esa historia, Aliaga Pueyrredón, que era un segundo comandante del escuadrón de gendarmería, dispara sin orden alguna. Y bueno, es algo que cuando uno lo leía y no había encontrado la documentación, hacía ruido. porque, bueno, porque uno ya está entrenado, ¿no? Cuando conoce las historias de la última dictadura cívico-militar, ya uno no se come esos cuentos, ¿no? Entonces, cuando uno va en busca del origen de la represión y encuentra finalmente que están involucrados Sosa Molina, que era el ministro de guerra, Borlenghi, que era el ministro del interior, Faverio, que era el comandante en jefe de Gendarmería Nacional, que está involucrada la Fuerza Aérea, que manda un avión con una ametralladora para perseguir a la gente, etcétera, es cuando se termina de aclarar todo el panorama, no hay duda, esto es un crimen de lesa humanidad ejecutado por el Estado Nacional en el año 47... A lo que voy es que a pesar de que ellos tienen conciencia de toda esta persecución y este genocidio continuado, este ensañamiento, generación tras generación del Estado Nacional contra los pueblos originarios, contra ellos en particular, hablo de los Pilaga, a pesar de tener esa conciencia, desconocían el entramado de organismos estatales que habían actuado en la masacre, y eso fue muy fuerte. Yo no quiero un arma colgando en mi cinturón. Yo no quiero un arma y patrullar por la estación. Yo no quiero un arma y a la guerra ir. Yo no quiero un arma y yendo a robar morir. Yo no quiero armas y acá estoy agazapado atrás de un banco de la Plaza de Mayo. Una mujer muerta a mi lado, de un disparo se cayó. Ellos son miles, nosotros mil. Ellos trabajan para otro y nosotros no, ni queríamos armas. Pero acá estoy. Mi madre no tiene trabajo, mi papá murió en prisión. Mi hija está enferma y no tiene medicación. Ellos matan porque sí y yo mato porque no. Porque no te metas con un perro feroz que no quería armas. Pero acá estoy. Pum pum pum y caen al piso. Pum pum pum el que así lo quiso. Pum pum pum y caen al suelo. Pum pum pum y no hay consuelo. Pum pum pum. Yo no quería armas. Acá estoy. Dicen que las cosas no se resuelven así. Lo dicen aquellos que lo resuelven así. Hacen pum pum pum al jubilado. Pum pum pum a los maestros. Pum pum pum al inmigrante. Pum pum pum a los manteros. Pum pum pum. Mi sangre es roja como la última luna. Mi sangre quema como la chapa de un tren y se esparce por el piso. Yo no era nada y esto soy. Yo nunca tuve un arma, solo fue imaginación. Estoy pensando al mundo desde esta habitación. Siento la condena de ver triunfar al triunfador que aplasta tu cabeza y al de abajo aplastas vos. Yo no tengo armas. apenas tengo esta canción. Miro a lo lejos desde el balcón, crecen huracanes en toda dirección. Desde el horizonte rugen los cielos, pienso en la hormiga que pisé en el ascensor y pienso en la plata que guardaba en el colchón. Las aguas corren, el viento sopla. El viento sopla. Y se lleva mi canción. Y la tierra de hoy va a terminar siendo tierra de monte. Y no porque las cacerías no se hagan en la ciudad, si hoy las hemos contado también, sino porque nos vamos a quedar acá un ratito, en esta reunión de hombres y mujeres del pueblo Pilagá, en Las Lomitas, Formosa. No sabemos bien qué se están diciendo, podemos sospecharlo, pero sí que tienen cosas para decirse debajo de este árbol que nos da sombra. Con lo que duele y lo que cuesta contar una masacre en carne propia, saben que hoy, nosotros y nosotras, podemos estar más cerca de este pueblo y más lejos de los cazadores. ¿Cómo no contar una cacería, no? Si las trampas siempre estuvieron armadas y las jaulas abiertas, ¿cómo no descubrir a los cazadores para reconocer finalmente quién nos apunta? Y no te voy a mentir, tal vez los cazadores sigan rondando el pago, pero vos y yo ahora ya podemos presentir dónde se esconden y bajo las órdenes de quién. Nos quedamos acá, charlando con los Pilagá, aprendiendo a escucharlos y escucharlas. Sofía Lovisek, Mora Seoane, Nicolás Crespién, Sil Morbillo, Beatriz Capese, Juan Pablo Berch, Yamila Galizar, Alicia Carlucci y Román Solsona. Esto fue La Tierra Detrás de Mis Ojos y Detrás de Todos los Ojos que Están Viendo al Cazador. Chau. Kala atrawe comida comia tal di sawanaxi da kan kanai wo da kada chorik kan tiwana wa kuni da seta ke comia kolgiti na yeda waktanai no wa kada kai da comin bidi allo na ya kana se kubre da ya takta e sada comi koikata pe Naya kan chogdai ta hono ma kan kanoko piras sa kora seta en kolget kala na yekan koi vira ligi kan ido ida la causa que hemos pasado ustedes van a seguir peleando